Capítulo 12 de Memorias de un abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 12. Cuando me presenté en aquella casa por primera vez, la tertulia era numerosa. Tenía la palabra un capitán de artillería, a quien se le iba el ojo izquierdo a causa de un estrabismo divergente y que agregaba a aquel defectillo el de unas cuantas cicatrices y verdugones que él atribuía a heridas que había recibido en la última invasión de Omoa por los ingleses y que otros las suponían recibidas en campanas menos gloriosas que las del dios Marte. Llamábase don Alfonso Ballina, apellido desdichado, que los malignos habían dado en trastocar de una manera injuriosa, llamando al guerrero el capitán Gallina. Aquella era la primera noche que este sujeto se presentaba en casa de doña Lupercia. Cuando entré, refería la historia del ataque del fuerte y los prodigios de valor que él había hecho en aquella jornada. Me pareció que el capitán apuntaba sus miradas a la mayor de las hijas de doña Lupercia, pero a causa del estrabismo, pegaba a la tía de la joven que, engañada por las apariencias, contaba ya con haber hecho la conquista de aquel valiente. «No hay duda, señor don Alfonso», decía doña Modesta, así se llamaba la tía, pero los estudiantes le decían doña Molesta. «No hay duda que el peligro fue grande, pero al fin usted tenía el consuelo, en caso de haber muerto, de no dejar atrás mujer e hijos a quienes hacer falta». «Oh, señora», contestó el capitán, echando a la mayor de las jóvenes el ojo rebelde que se iba siempre del lado de la tía. Si hubiera yo encontrado la muerte en manos del inglés, mi único sentimiento habría sido precisamente el no dejar quien me llorara. 100 veces estuve para caer atravesado por las balas enemigas, pero me respetaron, sin duda, porque estoy guardado para hacer alguna cosa en este mundo. Calló el bueno del capitán, considerando, sin duda, haber preparado suficientemente el campo para un ataque formal. La tía suspiró con ternura y dijo, «¡Qué dicha la de ser viuda de un héroe!» «Cierto», contestó don Alfonso un poco amostazado, «aunque la idea no es muy halagüeña para el marido. ¿Qué dice usted, Luisita?» «Yo creo», contestó la Costales número 4, «que debe ser muy cruel el enviudar, y por eso yo me he decidido por un esposo que nunca morirá». «¿Quién es?», preguntó el capitán con animación. «¿El dichoso que ha encontrado ese secreto? Dígamelo usted para preguntárselo». Luisa levantó los ojos y una mano señalando las vigas del techo y dijo en tono solemne, «Allá está». Ballina quiso seguir la dirección de la mano de su pretendida, pero el condenado estrabismo hizo que en vez de mirar hacia arriba, echara el ojo a otro tertuliano que acababa de tomar un violín y se disponía a acompañar una sonata que la Costales número 2 iba a ejecutar en el monacordio. «Con que ese caballero», dijo, «es como el judío errante que durará hasta la consumación de los siglos». La tía soltera, a quien le pareció que el capitán tomaba demasiado interés en averiguar quién sería el futuro de su sobrina, se apresuró a explicar el quid pro quo y a hacer que se variara de conversación. «Es», dijo, «que esta muchacha está resuelta, enteramente resuelta a ser monja, y por eso ha dicho usted que el marido que ella ha elegido no morirá jamás. Pero oigamos la sonata que va a tocar Clarita con don Florencio». Las miradas se dirigieron al monacordio, delante del cual se colocaba la segunda de las hijas de doña Lupercia, que tenía fama de ser gran tocadora. Un caballero trigüeño y regordete, con una nariz un tanto exagerada, despabiló la única vela de sebo colocada delante del atril y enseguida emprendió la tarea de templar al violín y de dar pez a las cuerdas del arco. Sonaron los instrumentos con gran satisfacción de mi amigo Vargas, que a favor del ruido podía conversar cómodamente en un rincón con la Costales número 4, de Velasco, que hacía otro tanto con el número 3, y de otro estudiante que se apoderó del número 5. El capitán Ballina dirigía sus fuegos oblicuos sobre el número 1 y la tía soltera descargaba los suyos, rectos y mortales, sobre el héroe de Omoa. Doña Lupercia jugaba al tresillo con otros dos tertulianos y yo meditaba en un rincón sin fijarme mucho ni en la música, ni en el juego, ni en las intriguillas amorosas de mis compañeros, del capitán y de la tía. Hacía comparaciones entre aquellas jóvenes y la hija del maestro de escuela de mi barrio, y el resultado era poco o nada favorable a las niñas de doña Lupercia. Aquel estado de cosas no se modificó hasta que uno de los de la partida del Tresillo, que había perdido ya 8 pesos, consideró que la cosa pasaba de castaño oscuro y, pretextando que tenía al día siguiente una ocupación que le obligaba a madrugar, dijo que debía acostarse temprano y se retiró, con gran descontento de la viuda, que estaba de ganancia. El otro tresillista se despidió también, y doña Lupercia, que buscó por toda la sala con quien charlar, encontró que era yo el único vacante y me preguntó si no jugaba el tresillo. Con mi respuesta negativa, tuvo pie para descargar su mal humor contra el sujeto que se había levantado primero de la mesa de juego. «Figúrese usted», dijo, «si es desvergüenza la de ese hombre, retirarse por haber perdido la miseria de 8 pesos, siendo rico y no teniendo obligaciones. Hay gentes que no saben usar de su fortuna. ¿Para qué sirve el dinero si no es para perderlo el tresillo en casa de las viudas pobres?», pensé yo. «Si no es», concluyó doña Lupercia, «para darse gusto». Después añadió, «es una gran dificultad el encontrar con quién hacer la partida. Esos jóvenes, señalando a los estudiantes, prefieren hablar necedades con las muchachas. El capitán no acaba de contar su campaña de Omoa, y para don Florencio no hay más que el violín». «En efecto», contesté yo, por decir algo, «ese caballero parece un poco aficionado a la música». «Un poco, dice usted», replicó la viuda. «Sí, es insoportable. Toca el día entero y parte de la noche, y no lo oirá usted hablar sino del violín, del arco, de la clave de Sol Primera, del método de Zanetti y de las composiciones de Corelli y de Tartini. Visita en todas las casas donde hay alguna niña que toque el piano o el monacordio, y sus amistades más estrechas son con los músicos de la ciudad». Una vez tuvo que ir a las ferias de Chalatenango y San Miguel, pues creerá usted que se llevó 2 músicos, costeándoles el viaje, solo para poder armar el concierto por los caminos y en las ferias. «Y naturalmente tocará muy bien», dije yo. «¿Tocar bien? Nada de eso. Los que lo entienden dicen que no tiene la menor disposición para el violín y que nunca llegará a tocarlo con perfección. La tiene para el piano y ese instrumento no le gusta». El reloj de la Merced dio las 11 y la música estaba en su punto. La hija de doña Lupercia llegó a cansarse y dejó a don Florencio, que no se dio por vencido y continuó tocando solo. Eran las 12 y no daba muestras de parar. Pero las velas se acababan y los tertulianos fueron desfilando. Se extinguió una de las 2 y no por eso aplacó el furor filarmónico de don Florencio. Yo quise ver en qué paraba aquello y no me moví. El pábilo de la vela arrojaba sus últimas llamaradas. El capitán Ballina refería por la 20ª vez la campaña de Omoa y el violinista comenzaba, medio a oscuras, una sonata de Kreutzer. Doña Lupercia cabeceaba en el sofá y doña Modesta hacía esfuerzos sobrehumanos por atraer las miradas torcidas del capitán. Mi amigo conversaba con el número 4 y las otras que habían quedado solas bostezaban y se persignaban las bocas. De repente se extinguió la mecha y quedamos completamente oscuras. Hubo un zafarrancho general. El número 4 dio un grito y dijo que le habían aplastado un callo. La tía se ofreció a conducir de la mano al capitán y ponerlo fuera de la sala, y don Florencio salió tocando la sonata de Kreutzer hasta la puerta de la calle. Pocas noches después hubo un bailecito en casa de doña Lupercia para celebrar el cumpleaños de no sé cuál de las personas de la familia. Quitaron el petate de la sala para que no se maltratara. Arrimaron a la pared la mesa, cargada de botellas de licores y con algunos platos de comestibles, insuficientes para la numerosa sociedad que había sido invitada. Agregaron 2 velas al alumbrado ordinario y madre, tía y señoritas de 25 alfileres aguardaban a las 8 en punto la llegada de los danzantes. A poco entró media universidad, presidida por Vargas y Velasco, llevando el primero una guitarra con la que se proponía acompañar unas boleras que cantaba. Don Florencio fue puntual y desde que entró desenvainó el violín y mientras comenzaba el baile obsequió a la concurrencia con una composición de Viotti que por desgracia no fue escuchada con toda la atención y el recogimiento que aguardaba aquel aficionado entusiasta. Comenzó el baile. El monacordio y el violín constituían la orquesta. Doña Florencia logró atrapar 2 jugadores de tresillo y organizó la partida en la pieza inmediata, dejando a las niñas entregadas al brazo secular de los estudiantes bajo la guarda nominal de doña Modesta, a quien desesperaba la tardanza del capitán. Como a las 11, hizo éste su entrada triunfal en la sala del baile. Vestía de grande uniforme, llevaba un sombrero con muchas plumas de diversos colores y arrastraba un largo chafarote con vaina de metal, haciendo un ruido que casi apagaba las voces del monacordio y del violín. Se excusó cortésmente por llegar tan tarde, alegando los deberes del servicio, y puso sitio en regla a la costales número 1, con gran descontento de la tía Modesta. Los estudiantes habían despachado ya los víveres y consumido más de las 3/4 partes de los caldos, que de los estómagos se les subieron a las cabezas. Bailaban con desesperación, sin cuidarse de llevar el compás, y gritaban a voz en cuello, desvelando a todo el vecindario. Para poner un poco de orden en aquella barahunda, doña Lupercia resolvió hacer uso de sus facultades constitucionales, dejó el tresillo por un momento y se presentó en la sala reclamando el orden. No fue atendida, y viendo que nada lograría empleando la autoridad, dispuso recurrir a un expediente y propuso a mi amigo Vargas que cantara las boleras. La reunión acogió la idea con entusiasmo. El estudiante tomó la guitarra y se dispuso a entonar, haciendo todos los concurrentes un gran círculo en torno del cantor. La pobre doña Lupercia no podía prever la zamotana que armaría lo que ella había propuesto con tan buena intención. Vargas cantó una en pos de otra todas sus boleras, cada una de las cuales fue recibida con ruidosos aplausos. Don Florencio se animó y, sin poder contener su entusiasmo, se puso a acompañar al cantor con el violín. El capitán comenzó a hacer segunda, con voz tan poco firme como su mirada, lo que produjo una armonía diabólica que acabó de poner el colmo a la alegría de los concurrentes. Agotado el repertorio de las boleras, el público pedía otras, y Vargas no sabía qué hacerse para dar gusto a su auditorio. «Pues no hay más sino improvisarlas», dijo Velasco, que la echaba de poeta. «Yo voy a soplarte». Diciendo así, se colocó junto al cantor y comenzó a decirle unos versos de pies más o menos quebrados que el otro cantaba al compás de la guitarra y del violín de don Florencio, y que en aquellos momentos produjo notas dignas de Berlioz y de Paganini. De repente, el asesor poeta aconsejó al cantor la siguiente bolera que Vargas tuvo la desdicha de entonar, fijando los ojos en el capitán. «Los militares, madre, plumas se ponen, porque las plumas nacen de los cañones, y en la milicia, con cañones y plumas, hay sus gallinas». Nota. Bolera inédita del doctor Goyena. Ay sus gallinas», cantó en coro toda la reunión. El capitán se puso rojo, después verde, luego azul, y enseguida no sé de qué otro color, y echando ternos, sacó el chafarote y se lanzó sobre Vargas, tirándole un sablazo que éste paró con la guitarra. Doña Lupercia, la tía Modesta y las costales, desde el número 1 al 5, soltaron el grito y corrieron a apagar las velas, medida extraordinaria y salvadora que les ocurrió como la única capaz de evitar un desastre. Ballina buscaba a su enemigo en medio de la oscuridad y la confusión y quiso la desgracia, que por atrapar a Vargas, echó garra a don Florencio que trataba de escapar con su violín. El héroe de Omoa se apoderó del instrumento y levantándolo en alto, le descargó sobre la cabeza del propietario, que gritaba con voz ahogada por la pena. «¡Máteme usted si gusta, pero no me rompa el violín!». El resultado hizo ver que la recomendación llegaba tarde. Vargas enarboló la guitarra y la descargó a ciegas, alcanzando no al capitán, sino a la tía soltera, que se puso a aullar diciendo que la habían asesinado. Las niñas abrieron las ventanas y pidieron auxilio, y a no haber sido la oportuna llegada de una ronda, no sé en lo que aquello habría parado. Al oír que la patrulla estaba a la puerta de la calle, los estudiantes nos escurrimos bonitamente ocultándonos en los últimos rincones de la casa. Entró la autoridad, llevaron luces, y encontrando al don Ganfeiros del capitán, que paseaba la sala de arriba abajo, sable en mano, figurándose que estaba en Omoa y buscando más enemigos que vencer, los soldados le rindieron las armas y, apoderándose de don Florencio y de los dos compañeros de tresillo de doña Lupercia, dieron con ellos en la cárcel. Fin del capítulo 12.